viene el solitario, ahí viene el solterón, bajando de la sierra al pueblo de Tucson, en su caballo blanco, bonito y retozón, se oye esta melodía, ahí el eco del cañón. Yupita, ye, ye, yupita, yo, yo, yupita, yupita, yupita, ya, ya. Aquel solitario rondaba por Tucson, un maldito bandido lo invita a un callejón. Luego que el solitario le dio su explicación, salieron abrazados cantando esta canción. Yupita, ye, ye, yupita, yo, yo, yupita, yupita, yupita, ye, ye. ¡Yupi! ¡Yupi! Un día en una cantina también esto pasó, alguien le echó una hablada y le dio un aventón. En lugar de enojarse, sonriendo se salió, montando a su caballo, cantando esta canción. Yupita, ye, ye, yupita, yo, yo, yupita, yupita, yupita, ye, ye. Ya se va el solitario, ya se va el solterón. La gente lo despide de muy buen corazón. Ya se va el solitario, se va diciendo adiós. Ya se va muy contento cantando esta canción. Yupita, ye, ye, yupita, yo, yo, yupita, yupita, yupita, ya, ya. Yupita, ye, ye, yupita, yo, yo, yupita, yupita, yupita, ya, ya. Yupita, ye, ye, yupita, yo.